13DMX presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Buenas noches, bandita recetera, ¿cómo andan? Espero que muy bien, que hayan descansado en este puentecillo que hubo, no como aquí, que nos tienen latigueando y haciéndonos chambear. No, no es cierto, un saludo al jefe, que venimos ahí con muchas ganas de platicar en el Flashback. Ya saben que el momento retro de los juegos old school, bien clásicos, acá bien añejos. Pues qué bueno que nos acompañan en esta agradable noche de lunes, porque traemos un par de joyitas de las que queremos platicar con ustedes. Entonces, saludos amigo Kike Kabuto, por si no me han reconocido, espero que sí. Y bueno, pues para empezar, como empezamos siempre nuestras transmisiones aquí en Reset, pues vamos a pasar la típica y ya clásica lista, el pase de lista, para que por favor ahí nos saluden en el chat, nos pongan un hola o levanten la manilla o algo para que sepan que escucharon su nombre, ¿no? Entonces vamos a saludar, que tenemos ahorita pues bastantita gente. Tenemos aquí a Aqua Mi Rey, tenemos a Meyali, qué bueno que nos acompaña otra vez. Andy Mick, Borre 240, Cano MX, el buen Choco Chocorito que anda por acá también, Enixugoy, Kupalex, Michelle XPC, Mictante Cutli, M. Medina, Red 089 y el buen Sol CZ. Pues qué bueno que nos acompañen ahí, apóyenos con un RT, que le digan a toda la banda que ya está el Flashback, que hoy a pesar de ser puente hay Flashback y traemos dos buenos juegos de los que vamos a platicar aquí con ustedes. Hola Kraken, qué bueno que acabas de llegar, y pues bueno, ahora vamos a saludar a la bandita que está con nosotros en los micrófonos, porque el buen Cosmo no anda por acá, así que me tocó cubrir, lo mandamos a chambear a otras cuestiones, ya van a ver qué anda chambeando, pero mientras, los que sí nos acompañan aquí en los micrófonos es como siempre mi compadre Sorcerer Z. Por favor, Sorcerer, saluda aquí a la banda. Buenas noches, bienvenidos y saludos a los que están acá en el chat y también a los que nos escuchan en la grabación. Y pues ahora sí que vamos a tener dos juegos de los que vamos a grabar largo y extenso. Va a ser algo muy, muy interesante. Excelente, Sorcerer. Y bueno, ahora tenemos como invitado especial al buen Choco Chocorito, que nos acompaña por, creo que es su segunda ocasión aquí en el Flashback, que anda bien emocionado porque vamos a hablar de unos juegos favoritos. Así que por favor, Choco, saluda aquí a la banda. Pues saludos a todos los que están ahorita en el chat y a los que nos están descargando en iTunes. Sí, es un placer estar aquí en mi segundo Flashback. Nunca he estado aquí más que la vez pasada y no participé mucho, pero aquí hay un juego que me interesa mucho, que no sé si podemos decir el nombre, pero si no ahorita lo descubrirán y pues vamos a darle átomos. Bueno, aquí para que no se sienta Aqua, que dice que no lo saludé, fue el primero que lo saludé, así que Aqua mi rey, te vuelvo a saludar para que no digas que no te saludamos. A doble saludo. Y pues bueno, pues vamos a empezar, como ya algunos ya habrán dado cuenta, o lo que estuvimos comentando desde la semana pasada, vamos a hablar de Earthbound. Y pues, como siempre empezamos nuestros programas, es con algo de musiquita. Así que por favor, el Don Patrónicaro, si puedes pucharle al play ahí de la grabadora, para que nos pongas la musiquita de Earthbound. Y pues bueno, como ya se han dado cuenta y como ya les habíamos comentado, vamos a hablar nada más ni nada menos que de Earthbound, el juego para Super Nintendo, que como se le conoció en Japón fue Mother 2. Y pues ya saben que aquí siempre les tenemos expertos para hablar de esas cosas. No soy yo un experto de estos juegos, porque la verdad no me gustan tanto los RPGs. Pero sí les trajimos un experto que nos va a platicar todo lo que quieran saber acerca de esta... de esta saga, y pues ahí vamos a andar metiendo, al menos yo voy a andar metiendo mi cuchara. Entonces, aquí les dejo al compadre Choco Chocorito, quien nos va a ilustrar sobre este vasto mundo que es Earthbound. A ver, Choco, platícanos cómo está la onda con Earthbound o Mother. Ok, vamos a platicarles un poco de la historia de este juego. Digo, como ya ahorita informaste, Earthbound es Mother 2, que es una trilogía de juegos, Mothers 1, 2 y 3, pero a América nada más nos llegó el que nosotros conocemos como Earthbound, que es la secuela de Mother 1, que salió en Japón. Ahora, para adentrarnos un poquito a la historia de lo que es el Mother 2, alias Earthbound, como lo vamos a hablar ahorita ya en todo el segmento, lo que hila del primer juego al segundo a nivel historia de juego, es un personaje que es un villano que en lo personal es de los más más bizarros que existen, y no porque sea el grandioso villano ni porque tenga los mejores argumentos, sino por la concepción que tal vez más adelante hablaremos de la concepción de este villano y de la historia que va tomando en lo que van estos dos títulos. Entonces, en lo que es Mother 1, que salió para el NES en Japón y lo desarrolló Nintendo con Ape y con HAL Laboratory, que es de los que metieron su cuchara para crear franquicias buenas como Kirby, como Smash Bros. Y algunos títulos de Pokémon como el de Pokémon Stadium. Pero entonces, antes de hablar de la historia de lo que es el título, nada más ahorita voy a tocar un poquito los puntos de la historia. Que resulta que una raza alienígena captura a un padre y una madre que se llama María George, y entonces le dan la tarea de cuidar a un nuevo ente alienígena que se llama Gaigas. Entonces lo están criando y cuidando. Esto es, aclaro, esto es todo en el Mother 1, que es en el del NES de Japón. Entonces lo están criando y la mamá se llega a encariñar mucho con este alienígena, además de ser una tarea obligada en este rapto alienígena. Pero su padre George se interesa mucho por la tecnología tipo magia que manejan esta raza alienígena que se llama que vendría siendo de energía psíquica. Y entonces en una de esas que escapa y se va en un ovni y regresa a la Tierra. Ahora, este conocimiento es transmitido a su nieto, que curiosamente se llama Nintendo, que viene siendo de la palabra Nintendo, que ahorita ya cuando hablemos a detalle de lo que es el juego de Mother 2, hablaremos del humor que va a tener este título y que se nota en lo que es el juego. Ahora, Sorcerer, ¿quieres decir un dato de primer Mother? Sí. Pues resulta que ese juego estuvo a punto de ser lanzado en Occidente. De hecho, ya se tenía planeado ya todo el paquete de cómo iba la saga de juego, con un manual chonchísimo de 80 y tantas páginas. Y aparte ya se había hecho toda la traducción, toda la adaptación, e incluso le habían agregado extras a los menús del juego, incluyéndole la opción de poder correr, que el original no la tenía. Entonces todo esto ya se había estado desarrollando y ya se tenía incluso ya todo listo, ya todo el material, pósters, todo. De hecho, ya está, tenían un cartucho ya hecho, que manejaban dentro de la compañía con, ya con el ROM ya guardado, que ya estuvo a punto de salir, pero ¿qué pasó? Que lo iban a lanzar en el 1991, que para aquellos que recordarán de esa trivia de que salió en 1991 con Nintendo, pues salió Super Nintendo. Entonces ellos dijeron, no, pues ¿saben qué? Vamos a enfocarnos en Super Nintendo y vamos a hacer ese proyecto que nos va a salir muy caro a un lado. Entonces, a pesar de que ya se tenía todo el material listo, ya no salió a la venta el juego. De hecho, actualmente se pueden conseguir las copias que se manejaban dentro de la empresa de ese prototipo ya hecho, que incluso algunos de los que hacen traducción de fans de juegos obtuvieron uno de esos cartuchos y lo hicieron disponible en su formato de ROM. Entonces se puede conseguir el juego como cartucho. Incluso hay aquellas páginas que hacen reproducciones de juegos de NES, que te pueden hacer un cartucho con el juego hecho por fans, obviamente. Entonces, pues ahí está el dato de que pudo haber salido. Es el que se conoce como Earthbound Zero, ¿no? Exactamente. O sea, no es oficial porque realmente no lo sacó Nintendo, pero bueno, existe, vaya, porque ya estaban a punto de, y a la mera hora ni más paloma. Sí, de hecho le pusieron el Zero nada más para diferenciarlo del que ya en realidad lanzaron ya después. Ah, muy bien, el dato puntual del buen Sorcerer. Y pues bueno, eso quiere decir que ahora sí ya vamos a entrar de lleno a lo que es este Earthbound o Mother 2, ¿verdad, Choco? Sí, ya vamos a entrar a lo que es este Mother 2. Digo, para terminar la historia, el Mother 1 termina cuando este grupo de héroes derrotan a Gaigas cantando en una cierta canción de cuna y promete que volverá a vengarse de todos. Y ahí finaliza lo que es Mother 1 y ya entramos a lo que es Mother 2, alias Earthbound. Digo, este fue como un background histórico de la historia del título. Ahora vamos a hablar de por qué lo elegimos, por qué es un juego de culto a pesar de que sus ventas fueron pésimas, por qué todos debieron de haber probado este título y por qué es la recomendación de Reset del día de hoy. Vamos, para entrarnos un poco en el ámbito histórico, ya nos comentaban que era la época del SNES, pero a la par se estaba llevando el auge de los RPGs en Japón. Entonces estaba lo que era Final Fantasy y Dragon Quest, estaban iniciando tal cual como franquicia y juntando a un buen número de seguidores. Entonces quisieron sacar este título, esta secuela, pues para hacerles competencia, pero no vamos a decir lo que no es competencia directa, sino es más parodia a estos mismos juegos, empezando por el hecho de que, a diferencia de muchos títulos, incluyendo hasta los días actuales, es un RPG que está ambientado en la época actual. No es la época medieval, no es espaditas, no es escudo, no son guerreros. No son el futuro tampoco, como y Phantasy Star o como Star Ocean. O sea, pocos juegos se manejan realmente que estás en el 1990 y tantos. Y tal cual eres un niño cae un meteorito al lado de tu casa y vas a descubrir qué sucede en ese ámbito, y sale un alienígena que realmente tiene forma de una abeja que se llama Buzz Buzz, y te dice el típico argumento de que vengo del futuro y tú eres uno de los niños elegidos para salvar el universo. Y mientras te platica esto, vas a la casa de tu vecino que se llama Pookie, que es un personaje clave en la historia y también en la historia de Mother 3. Y ahí te enteras que hay disturbios entre estos vecinos. Y cuando te están dando esta información importante, esta abejita, por así decirlo, que este alienígena, pues la madre de tu vecino se espanta porque ve un bicho y dice, ¡ay, lo voy a matar! ¡Pah! Y le da un periodicazo y lo mata. Y tal cual, sus últimas palabras es de que, oh, tienes que juntar a tu grupo de de niños y tienen que salvar a la tierra del mal y fallece. Ahora, este pequeño argumento introductorio... Ahí lo que me llamó la atención fue que la introducción es como una típica de esas películas tipo B, de que una invasión alienígena, de hecho ya ves que empieza la historia con que escuchan ruidos extraños y que hasta va la policía, a bloquear los caminos, que es su costumbre en ese pueblo, y el hecho de que caiga un meteorito y que salga un alienígena y todo eso, entonces ahí como que va muy ligado con el intro que tiene el juego. Pero bueno, creo que eso es parte como curiosidades que ahorita vamos a dar más adelante, que sí, el juego se presta para muchos. O sea, pero para aclarar un poco nada más. Ah, sí. Y bueno, yo solamente quiero agregar aquí que es precisamente este concepto que se aleja de los típicos RPGs que ya estaban en ese tiempo, o sea, lo que dijo Choco, ya se aleja de las cuestiones medievales y esas cosas, a un concepto pues a lo mejor más actual, más hasta cierto punto creíble, y es esto mismo lo que hace pensar a Nintendo que sería una buena opción de traer a América. O sea, era un concepto que se podía americanizar más fácilmente que cualquier otro tipo de juego, pero bueno, adelante Choco con la parte de la historia. Digo, ahorita que estás tocando ese término de americanizar, el título está plagado de referencias a lo que es el occidente, porque fue planeado también para que, digamos, que fuera el paso para abrir la brecha de los RPGs japoneses a América. Entonces, durante el juego te vas a encontrar grupos de jazz y elementos británicos, por ejemplo, para dentro de la historia, para, como tú dices, americanizar este videojuego, que no fuera algo totalmente japonés. Ahora, con la introducción que ahorita escuchamos de la abejita y que la matan, se nota que el argumento no es no es serio, sino es más digamos que de gag, más de risa, y todo el título está plagado de cosas, de parodias de RPGs, parodias de películas de americanas, parodias ahorita de la cultura americana, parodias de la música americana, y al mismo tiempo todo eso lo engloba en un sentido de humor muy muy característico, que no nada más se basa en, digamos, que en la historia principal, sino que los personajes secundarios, los NPC, comúnmente estamos acostumbrados a que hablas con un NPC y te dice un dato cultural muy muy vago, muy pobre, o te dice algo así X, de que yo fui a esa casa. Así estamos acostumbrados a los argumentos. En Earthbound es de los pocos juegos que, vamos, todos los personajes no jugables te dicen datos muy graciosos, muy random, que te alienta que estés interactuando con todos los personajes que están en las diversas ciudades, o que te pueden decir cosas como de que, ay, yo estoy jugando ahorita mi Nintendo, deberías que jugar, o alguien te puede decir, ay, ¿sabes qué? No estoy pasando Earthbound, que digamos que está dentro del mismo juego y es algo curioso, o gente que dice, no te acerques porque me acabo de echar un pedo, y así como que te quedas con esos argumentos de que, bueno, ya no es el típico dato cultural o dato basura que me suelen dar los personajes secundarios, y es un añadido también que hace un poco especial este videojuego. Ahora, hablemos un poco de cómo se ve este juego. Recordemos que habíamos comentado que en esa época estaba saliendo Final Fantasy, Dragon Quest y ahorita en este caso Mother 2. La perspectiva que tiene es una perspectiva oblicua, o sea, Final Fantasy, Dragon Quest, la vista es aérea, entonces ves tu personaje por arribita y ves la ciudad. Y cuando digamos que es oblicua, es como en segunda dimensión, pero un poco inclinada. A nivel programación sí les costó un poquito de trabajo hacer esta perspectiva, pero es muy distinta a lo que veías en cualquier RPG tradicional, lo que le da un valor añadido, porque tienes un nivel de detalle mucho mayor al que solo ver arbolitos en vista aérea. Ahora, los RPGs tradicionales, otra vez retomando Final Fantasy, Dragon Quest, tenían lo que es los encuentros de los arbolitos, y mágicamente te encuentras a un slime o a un o a un esqueleto o cualquier enemigo al azar. Aquí en Earthbound no son los combates al azar, sino que vas caminando durante la ciudad, los calabozos, y vas a ver per se el enemigo, y este enemigo se va a acercarse a ti, o tú puedes darle la vuelta para evitar la pelea, o llegar, digamos que por atrás de él para tener cierta ventaja, que es algo que se mantiene todavía en estos tiempos, de que llegas por atrás como en Final Fantasy XIII, para tener cierta ventaja contra tus enemigos. Algo que, hablando de la época del Super Nintendo, no era tan común ver este tipo de peleas. Digo, y nada más hilando un poquito la comedia que decía hace rato, cuando te llegues a enfrentar a estos enemigos, los enemigos no son slimes, no son esqueletos ni dragones, sino que te encuentras a, por ejemplo, hipsters, punks, perros perdidos, cuervos, buzones embrujados, un monstruo que es una vomitada, unos robots, robots bailarines. O sea, te das cuenta que el tipo de enemigo pues también es curioso y te da bastante risa. O sea, no es el típico enemigo medieval o superpoderoso que te impone al estarte enfrentando. Ahora, ahorita hablamos de lo que es la interfaz del videojuego, que decía que era oblicuo. Ahora vamos a hablar del modo de pelea que tiene este juego. Espérame, Choco, te voy a interrumpir nomás tantitito. Sí, sí, sí. Para ver cuando precisamente el modo, cuando estás en el mapa, cuando estás moviendo prácticamente por el mapa, lo que comentas, que tú puedes seleccionar ahí, bueno, más que seleccionar, puedes tratar de sacarle la vuelta a los enemigos, o como dices, puedes posicionarte en la parte de atrás, sin albur les llegas por atrás, te da esa ventaja de hacer el golpe primero. Nada más quiero comentar ahí, guiño, guiño, Pokémon, guiño, guiño, y ya. Sí, además, agarrándome de ahí, de lo del mapa, de hecho, algo también diferente es que en ese entonces todos los RPGs manejaban su vista de mapa y su vista de pueblo, o sea, había cambios, y aquí no manejan la vista de mapa, sino una vista general, que conforme vas caminando ves cómo cambia de un pueblo al campo, a un bosque, a cosas así. No cambia la vista, o sea, es la misma, nada más cambia el paisaje. Sí, efectivamente, y ni siquiera cuentas con un mapa per se para irte guiando como en otros juegos, sino que vas caminando y la transición es transparente entre pueblos y cavernas, porque vas caminando y está bastante curioso. Y ahorita un dato que me acordaron, dos datos. Ahorita que comentaste Pokémon guiño guiño, como dato cultural, el diseño de Gygax en el Modern 1 es demasiado similar, si pueden ver imágenes, a lo que es el diseño de Mewtwo de Pokémon. Y recordemos que tanto Pokémon como Modern estuvieron bastante ligados en el equipo de diseño de ambos juegos. Entonces, no, nada más es teoría, no es que sean basados 100%, pero si pueden ver esas dos imágenes, pues van a ver que hay cierta similitud entre Mewtwo y Gygax en su primera fase, que era en Modern 1. Y otro asunto del mapa ahorita que estaban platicando. Otro asunto que tiene de comparación contra los RPGs tradicionales, Final Fantasy Dragon Quest, es que tú leveleabas en cierta área y podías ir a áreas que ya habías pasado con anterioridad y te ponías a pelear contra los enemigos sencillos para que sencillamente los venzas y ganes tal vez poquita experiencia, pero digamos que no corres el riesgo de ser derrotado. Aquí en Earthbound manejan un sistema muy curioso que si regresas a mundos anteriores y tú ya estás muy poderoso y tú quieres seguir leveleando, tanto los enemigos que te vas a encontrar, se hace un skip a toda la batalla y nada más te dan la experiencia otorgada. Entonces, en lugar de pasar toda la escena y atacar, pues nada más te dan tu gonche de experiencia y ya lo puedes hacer de una manera más ágil y sin que sea monótona y aburrida como podría ser tal vez en otros títulos como Final Fantasy o Dragon Quest. Y al mismo tiempo, el clásico grinding que tenías que hacer en esos juegos de andar peleando y peleando y peleando y peleando, y peleas ya que se te hacía monótonas, y en este pues simplemente se brinca la pelea y te dice, no, pues ya lo derrotaste y tienes tanta experiencia, tanto dinero y algún ítem que hayas obtenido. Y también algo curioso es que cuando no sucedía esto de que te daba la, digamos, la victoria automática, te podías meter a la pelea, pero el enemigo se iba, se espantaba, decía, ay, no, tú eres muy poderoso, mejor me voy, y ya no, sí, no podías pelear. Te rebuían, ¿no? Como que se echaban a correr si te acercabas tú. Ajá, y a nivel mapa de estos enemigos que te los vas encontrando, comúnmente pasas cerca y se pegan a ti para atacarte, y ya cuando estás en un nivel muy poderoso y vas a zonas, donde ya puedes vencer fácilmente a cualquiera, ya los enemigos se empiezan a correr para que no pelees tú contra ellos. Entonces, digamos que es un dato bastante curioso del título. Ahora, hablando de la pelea per se, la interfaz es ahí es en 2D, ves a este enemigo curioso, y tus típicas acciones de atacar, protegerte, aventar tus ataques psíquicos, cantar, que te servirá en los últimos enemigos, y tus ítems manejan algo que es tu energía es tal cual un odómetro, que es como, imagínense como un velocímetro de los automóviles, y más que la estética del odómetro es la funcionalidad que tiene atrás de él. Vamos a poner un ejemplo: estoy con un enemigo, tengo 500 de vida y me da con un hit de 500. En cualquier otro título me muero inmediatamente y ya se acabó la batalla. Aquí se me pegan con un hit de 500, yo tengo 500, empieza a bajar rápidamente el odómetro, pero mientras está bajando todavía tengo chance de hacer ciertas acciones, en este caso como curarme. Entonces si está girando el odómetro y todavía no llega a cero y me curo, automáticamente no estoy muerto, sino que se hace un desconteo de 500 menos 500, cero, más 50 que me haya curado, ya tengo 50 y no me morí, en lugar de que sea one hit KO como en otros títulos, juegos de Final Fantasy o Dragon Quest. Y al mismo tiempo puede ser perjudicial, porque si tú te curas y tengo 200 de energía y me curo 300 para tener 500, el odómetro está subiendo lentamente. Entonces, si acostumbro a dar a los diálogos rápido para que ya siga las acciones con el enemigo, me puede pegar el enemigo y yo todavía no termino de curarme en el odómetro. Entonces, digamos que este ámbito de estrategia de por turnos, tienes que esperar a que el odómetro termine de girar para que tú puedas hacer ciertas acciones. Ahora, también en este ámbito de pelea hay un elemento que a mí se me hace demasiado interesante y que me gusta mucho, que es el debuff. Vamos a decir que cuando estás en un Final Fantasy, está el típico que pegas, pero fallas el golpe por la suerte, por la programación, por lo que quieras. En este juego lo manejan, pero de una forma muy metiéndote en la pelea y metiéndote en los personajes. ¿A qué me refiero esto? En lugar de que tú tengas un miss, así de que Ness atacó y falló, te sale un letrero de que, ¿sabes qué? Ness estaba viendo a las praderas. Entonces pierdes el turno porque estaba en la baba. O puede ser que, por ejemplo, Paula se suelta a llorar y está llorando sin que un enemigo te haya golpeado ni nada. Pero se está llorando, y como está llorando no puede hacer el ataque o curarse o protegerse porque está en este lloriqueo. O estás volteando a ver el perro y por eso pierdes un turno. Inclusive hay un estatus que es que realmente te deprimes. Entonces sale Ness está deprimido y pasa un turno y puedes continuar deprimido, de que estás pensando en tu familia, en tus papás, y sigue deprimido. Hasta 3 turnos puedes pasarte sin atacar, solo en estos estatus, vamos a decirlo, extraños, que no son muy comunes en los videojuegos. Pero bueno, en lugar de tener un miss al azar, pues es un dato bastante cultural que le da añadido y le da un poco de, entre comillas, realismo a lo que serían estas peleas. Sí, y a propósito de que lo sacas a colación, que ese cambio de estatus que te dan, también me acuerdo, por ejemplo, que a diferencia de otros juegos de que no sé, te paralizaban por algún hechizo o cosas así, aquí también lo que había era que, por ejemplo, te resfriabas. Entonces también estabas resfriado y también eso te debilitaba. O Y a propósito de lo que decías de que te deprimías, que es un detalle curioso que le agregaron al juego y que es algo distintivo del juego, de los protagonistas en sí, de que los protagonistas no son los clásicos héroes predestinados, épicos o torturados o qué sé yo, de esos típicos héroes ya que están hechos para ser héroes, sino que este juego pues son niños, a final de cuentas son niños comunes y que simplemente son niños que por su disposición, por su personalidad, se involucraron en querer salvar al mundo. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque el estatus de depresión les da, porque obviamente pues a un niño lo mandas a viajar muy lejos de su familia, de todo lo que conoce, pues ¿qué le va a pasar a un niño? Pues obviamente se va a deprimir, se va a extrañar a su familia. Y entonces ese es un factor que metieron ahí, que para que no te deprimas muchas veces tienes que hablar con cierta regularidad a tu casa para que te comuniques con tu madre o con tu familia y pues te den ánimos y sigas la aventura y puedas pelear mejor. Que es un detalle que se me hizo muy interesante, muy divertido y que le da más dimensión al juego. Ah, pero ahorita que mencionas lo de la batalla, y saben que a mí no se me da mucho esto de los RPG, la verdad no es un género que me guste mucho, pero pues ya saben que nos tocó pues probar el juego para poder hablar muy bien de él, o hablar de él más bien, y bueno, cuando me tocó jugarlo, hay una opción que sí me gustó, ya saben que a mí no me gusta tanto estos juegos, que se llama el Autofight. Entonces se cuenta que ahí le das y los monillos pelean solo. Entonces yo para no estar bateando que a ver quién le da qué poder y qué le da, pues autofight. Y bueno, por lo menos al principio sí es medio útil, porque pues no andas ahí viendo entre los menús que sí que no, porque al final de cuentas es un típico RPG, en eso sí es pues típico, porque tienes que meterte a los menús para ver qué ataque vas a hacer y todo. Entonces el autoattack o autofight más bien, se me hizo útil, que sé que no te da las mejores opciones, pero pues te ahorra algo de tiempo, ¿no, Choco? Sí, se te ahorra de tiempo, y digamos que para las gentes que para las personas que no son muy asiduas a los RPGs, con ese te puedes llevar, como tú, te puedes llevar más o menos la mitad del juego fácil con el autofight. Obviamente conforme avances va a llegar un momento que necesitas tomar ciertas decisiones que tal vez no sean las más idóneas que te elija la máquina en este autofight, pero sí te la puedes llevar bastante rápido el juego con esta opción de autofight, que sí se sigue manteniendo en juegos como Final Fantasy ya en la época actual, que agiliza los títulos RPGs para facilitarle a las personas que tal vez dices, es que tengo que pelear siempre contra el mismo, o ya te das cuenta que lo puedes vencer fácilmente, pues te vas un poquito más rápido. Digo, nada más para retomar un poquito los puntos que comentaban de que son unos niños y se deprimen. Al tomar en cuenta que son unos niños, no van con una espada ni con un escudo, sino que se arman con un bat, con un yoyo, y su armadura es tal cual una playera y una gorra o una sartén. Entonces son armas poco convencionales que le añaden ese punto de humor. Y habías tocado otro punto que era el de llamar a tu familia, que aquí no es como en Pokémon de que voy en mi aventura Pokémon y me voy a explorar todo el mundo y no me importa mi familia, sino aquí realmente importa y tienes que hablarle, o todo el dinero que vayas generando lo tienes que sacar de una máquina de un cajero automático. Ándale, de un cajero automático que te deposita tu papá. Entonces si vas a comprar vas al cajero primero y luego compras y luego equipas. Entonces son esos detalles bastante curiosos que tiene el título. De hecho, el juego te obliga a que le hables a tu mamá, porque si no te pones eso, precisamente te agüitas, que extrañas a tu casa y le tienes que estar hablando para pues que se anime el monito. Si no lo haces, te da homesick, lo que llaman, pues eso, que extrañas el hogar. Y esos son detalles bastante curiosos, porque digamos que le añade un poco de realismo y de humanizar este juego, a pesar de ser un juego del Super Nintendo. También es una de las tantas razones por las que este juego es un poco especial. Ahorita estaban hablando un poco de la música en el chat, me parece. Y sí, la música es bastante buena. No voy a decir que es el mejor soundtrack del Super Nintendo, pero la fuerza del soundtrack más que nada recae en su variedad. Hace rato estamos platicando que querían hacer una parodia o tributo a los americanos. Entonces es una combinación de música americana, que como el jazz, que trae también reggae, trae trae música 8 bits y música ambiental, que hace que el surtido sea grandioso. De hecho, el soundtrack original, no el que salió todo en el título, contenía más de 100 canciones. Entonces, imagínate 100 canciones para un título de Super Nintendo. Pues sí está, ándale, también el blues, el jazz. Sí, y si es... Sí. Aquí va sí. Bueno, y ya que estamos con el soundtrack, de hecho sí, lo relevante, lo distintivo es que no se mete tanto en temas épicos o muy instrumentales o muy, sino que este es tan variado y tan diferente, tan distinto, que de hecho te ambienta a todos los lugares donde estás. O sea, me acuerdo de la música del hotel que te pone, la música que, por ejemplo, cuando te subes a un autobús para viajar, la música cuando llegas al desierto y las diferentes batallas. Por ejemplo, si estás peleando contra un animal callejero que te está atacando, si estás peleando contra una criatura sobrenatural, cambia luego la música, incluso con los jefes. Entonces, y no es música así seria o pues, sino que te ambienta y también a veces hasta te hace gracioso el asunto. También, por ejemplo, me acuerdo un que sería como fondo musical, fondo de sonido del arcade del primer pueblo que visitas, que es Wanet o Onet, como le quieran llamar, donde usa muchos samples de juegos viejos de arcade. Entonces te ambienta muy bien en el lugar donde estás. Digo, de hecho, así como dato cultural, el juego Earthbound fue de los pocos, bueno, de los primeros que ocuparon 24 megas en el cartucho del Super Nintendo, igual que Final Fantasy 3. Y este crecimiento de a 24 megas es porque un tercio del juego era pura música. Entonces, si es un tercio, pues ahí hagan las cuentas, porque si no ahorita me voy a quemar. Entonces, para que vean que el ámbito musical sí era algo fuerte en este título. Pues es que tenía muchos escenarios, entonces sí creo que hubiera sido demasiado monótono repetir la música, ¿no? Si los escenarios son muy variados, porque hay desde todo, ya dijo Sorcerer, hay pueblos, cuevas, el autobús, un hotel, pues hay de todo, ¿no? Entonces, desierto, pirámide, así tipo Egipto, pues hay de todo. Entonces yo creo que sí hubiera sido monótono tener pues la misma música para varios niveles, y eso es cierto, es algo que sí hay que hablar un poquito de él, que es su variedad de música, que como dice, a lo mejor no es la mejor, pero pues cada nivel tenía su música, tenía su banda sonora. Entonces eso ya era algo bueno. Y me gustaría ya, así que para cerrarlo de la historia, resumir entonces cómo va la historia. Bueno, el chiste es que Ness pues es el que empieza su travesía para salvar a la tierra de ese ente alienígena, Yaigas o Yigas o como le quieren llamar. El chiste es que va recorriendo varios pueblos, tiene que ir a llegar a ciertos lugares llamados tu lugar o tu zona, que así le llaman, donde pues son lugares que le van a dar notas musicales para irlas juntando, bueno, más bien melodías, que las va juntando para hacer una canción que le va a ayudar a derrotar al jefe final. Y en el camino se va encontrando a diferentes amigos, ya sea algunos que nada más le ayudan en el momento u otros que ya lo van a acompañar, como Paula, que es la niña que conoce en el pueblo de Tucson, luego Jeff, que es un inventor, que ese es de un pueblo de la nieve, no me acuerdo el nombre, Winters creo que se llama, y después conoce a Pooh, que es un monje de una región ya más alejada. Entonces, con la ayuda de ellos, pues va descubriendo esas zonas y va juntando las tonadas de la canción. Aparte de que interactúa con su vecino, que es, que al principio nada más es su rival, pero se vuelve su enemigo, Porky. Es que es Porky, pero según ahí Choco me puede corregir, creo que la idea del juego era que fuera Porky, ¿no? Sí, Porky. Sí, es sí, que haces cuenta que en Mother 2, alias Earthbound, se llama Pookie. Cuando pasan a Mother 3, ya le cambian el nombre a Porky y ya él es el principal enemigo de Lucas, que es ahora el nuevo protagonista en Mother 3. Y sí, la idea era que desde el principio se llamaba Porky, pero obviamente por derechos de autor de cierto cerdo, de cierta... de los Looney Tunes, con el sí. Porky. Pero sí, en este Earthbound se llama tal cual Pookie el vecino, y en el Mother 3 ya es el Porky. Sí, entonces pues él también se convierte en su enemigo. Aparte de que hay ciertos cambios en los lugares que va conociendo, por la influencia de los alienígenas, por ejemplo, una estatua que controla las mentes de la gente, o luego un pueblo, un pueblo es oculto de unos personajes llamados Mr. Saturn, personajes bastante raros que de hecho aparecen en el como armas en el Smash Brothers. De hecho, también que faltó decir eso, aquellos que ya hayan jugado Smash Brothers ahora ya saben de dónde vienen Ness y Lucas, que vienen de esta saga de juegos. Y pues sí, o sea, van recorriendo diferentes pueblos, diferentes ciudades, conociendo gente, un grupo musical que... se me escapa ahorita el nombre, pero que son una parodia de los Blues Brothers o Hermanos Caradura. Y también, por ejemplo, una cantante famosa y diferentes personajes, y todos tienen un elemento tanto dramático como también tienen su lado cómico, porque algo así como ahorita me dijeron, la parodia de los Hermanos Caradura se llamaba los Runaway Five, que de hecho se visten todos de negro y con sus sombreros negros y todo eso, y hasta traen su camión que de hecho te dan un aventón. Y lo más divertido del juego es que no se toma en serio nada, sino que siempre hace burla o gracia de todas las situaciones que pasan. Y no por eso deja de ser una historia seria y dramática. O sea, tiene su desarrollo dramático, pero no se clava tanto. Por ejemplo, ¿cuántas veces en un RPG no te pasa que de repente se detiene en un momento y empieza un personaje a quejarse de que me siento muy deprimido, de que sufrí, de que quién sabe qué, de que estoy muy enojado, de que voy a hacer tal cosa, y de hecho se echa un discurso? No, aquí luego ya como que se brincan todo eso y dicen, pues va a pasar esto, pasa esto, te explican las cosas, pero luego hacen burla de alguna situación. O sea, nunca se clavan tanto en las cosas, siempre te mete en algún momento cómico o para, así que para sacarte de onda, para meterle variedad al juego. Es que precisamente creo que es el punto fuerte del juego. Le digo, no soy tan fan de este género, pero tiene dos, tres cosillas que son pues diferentes y a la vez agradables. O sea, vas desde ya dijimos lo de los marcianos, ¿no? Cuestiones del marcianos. Por ahí tienes que viajar en el tiempo, tienes que dejar tu cuerpo para poder viajar en el tiempo precisamente. Peleas contra hippies, liberas un pueblo de zombies. O sea, tiene una variedad de cuestiones que, como dice Sosa, que a lo mejor no es una historia tan seria, pero es esta variedad precisamente llena de guiños a cuestiones de la época, música. Ahí hablan, a veces hacen también referencia a algo de los Beatles, Monty Python, hay cosillas ahí. Entonces toda esta mezcolanza de cosas hacen del juego pues entretenido. Digo, a pesar de que yo no soy tan fan, sí me agradó un poquito, sí me llamó la atención. Pero sí necesitan un poquito de tiempo, obviamente, porque es RPG, para poderle dar, pero ese es el punto. O sea, que tiene esa mezcla de cosas que lo enriquecen y lo hacen pues un juego del género muy diferente a lo que pues normalmente se conoce en este tipo de juegos. Y ahorita que tocaste el tema de los Beatles, ya me acordaste que en cierto pueblo hay un edificio y comúnmente pues, hay ciertos edificios que no puedes accesar, pero cuando tocas la puerta, alguien desde la ventana te dice, te voy a hacer una trivia, y te hace preguntas de los Beatles o de otros músicos de americanos. Entonces, esa parte de humor o de ocio, en lugar de estar en edificios que no puedes accesar, pues te sueltan un diálogo interesante, bueno, más que interesante, cotorro, así gracioso, que digamos que, como tú mencionas, es el fuerte del videojuego. ¿Vamos a decir el final o no vamos a decir el final? Yo voto porque no. Porque pues denle chance de conseguir el juego. De hecho, bueno, también hay que hablar de eso, de conseguir el juego, que pues el físico de Super Nintendo pues no está tan sencillo. No sé si quieres incluir algo más del juego antes de pasar a esta parte, Choco. Si a ustedes no se les ocurre otra cosa, digo, salvo que las ventas que les fue muy mal, pero a ver. Pues ya nada más datos rápidos. Primero, del creador que es Shigesato Itoi. Este personaje es un personaje, es el creador, porque está involucrado en muchas cosas creativas, incluso apareció en Iron Chef, ese programa de cocina, y ha aparecido en diferentes proyectos, diferentes cosas. Es un tipo que hace cosas fuera de lo común, que es muy popular allá en Japón, muy conocido. Y también mencionar que el juego, pues es un juego de culto, y allá en Japón, o sea, es un boom. Es un juego que prácticamente es conocido en la calle, que es así que alabado en Japón. Y pues en Estados Unidos, pues así que, bueno, en Estados Unidos y en alrededor del mundo, como que tardíamente se dieron cuenta de su valía del juego. Y también mencionar, ya por último, todas las variedades, todos los cambios que metió el juego, todas las innovaciones, desde el entorno moderno, las batallas y cómo subes de nivel, los diálogos que son muy cómicos, la historia que a pesar de ser parodia cómica, todo eso es muy memorable porque te deja muchos mensajes muy profundos sobre cada uno. De hecho, al final te deja con un sentimiento de mucha satisfacción el juego. Y el soundtrack, como ya dijimos. Y, o sea, es toda una experiencia este juego. Es lo único que ya puedo resumir en conclusión. Y bueno, vamos entonces a lo siguiente. Yo nada más, antes de pasar a lo siguiente, me acordé que al principio del juego te pide que pongas nombres a todo, y algo que se me pareció chistoso es que también te bueno, además de los personajes principales, le puedes poner el nombre que tú quieras o le agarra los de default, y si agarra los de default hay varios que agarra, y algo que me pareció chistoso es que te pregunta cuál es tu comida favorita, ¿no? Y ahí le puse tacos, y acá y entonces es gracioso como ver los tacos ahí en cuando de repente hacen referencia a eso. Bueno, en el comentario totalmente que no aporto nada. Sí, sí, sí. No, pero está curioso, porque sí, luego, dependiendo de lo que decidías poner de comida preferida, luego lo mencionaba y sonaba hasta raro. Sí, pero creo que nada más lo ocupaban en dos o tres diálogos, pero es algo curioso que te pidieran la comida y tanto el perro de cómo llamarlos, pues que son, digamos, cosas que en teoría no debería que ser interesantes, pero le da un añadido más de personalización. Ándale, personalización e inmersión. Pero bueno, por ahí estaban platicando que el juego cuando se distribuyó, bueno, salió en América en el 95, corrígeme Choco si estoy mal, Japón salió en el 94 y no lo vimos aquí en América hasta el 95, y cuando se distribuyó aquí en 95, pues la caja era un poquito más grande, bueno, mucho más ¿un grande. ¿Un poquito? Mucho más grande que una caja, pues, como venían los cartuchos de Super antes, porque no solamente venía el cartucho de Super, venía acompañado con una, pues, guía, e incluso en la misma caja decía, incluye la guía del juego, Earthbound, ¿no? Y sí, era como una guía de turistas, estaba hecha de esa forma, y tenía un chorro de páginas. Ándale, pues ándale, exactamente, esa idea de para turistear, donde te daban pues todo lo que ibas a ver en el juego. Y aparte eso traía pues la típica, ¿cómo le llaman? Publicidad de Nintendo, cosillas así. Y había un concurso que venía un billetillo ahí que tú le rascabas. Y era así, es sin albur, era un rascahuele. Y tenías que rascarle precisamente para descifrar qué olor era. Y ese olor, sí. ¿Sabías que era ese olor? Lo mandabas por correo y te ganabas premios, ¿no? Te lo mandabas a Nintendo América y te daban premios. A propósito que mencionas eso, yo, de hecho en ese entonces recuerdo que juntaba algunas revistas importadas de Estados Unidos y traían la campaña publicitaria de Airbound. Y me acuerdo que esa campaña publicitaria precisamente traía eso. O sea, como que traía todas las criaturas asquerosas que salían en una parte del juego y decía que es como jugar en tu closet de sucia o algo así, en el cajón de ropa sucia. Y tenía varias figuritas, varios enemigos que le rascabas y sí, apestaba rayos. Que pues yo creo que era una estrategia que estaba de moda en ese entonces por series como Ren Timpy o como juegos como Boogerman o cosas así, o sea, apelar a lo asqueroso, a lo que estaba de moda. Pues bueno, el olor, para aquellos que no tuvimos la oportunidad de tener el juego y tenemos la duda de qué era lo que olía cuando le rascabas, era olor a pizza. Entonces supone que tú tenías que mandar eso y te daban premios, ¿no? De frente, pues de Nintendo, ¿no? Desde entonces ya haciendo propaganda y marketing con sus productos. Sí, y bueno, y también fíjate que voy a ligarlo con lo del cómo... Les voy a dar un dato de cómo lanzaron Dragon Quest y Final Fantasy en Estados Unidos, que en ese entonces los RPGs no eran muy conocidos en Estados Unidos y de hecho no eran populares. Entonces, pues, ¿qué hicieron para que jalaran esos o para hacerlos conocidos? El Dragon Quest, que fue cambiado de nombre a Dragon Warrior, lo empezaron a dar de regalo con la suscripción de la Nintendo Power, que fue una forma de dar a conocer ese juego. Y aparte, Dragon Quest y Final Fantasy, los primeros juegos cuando los lanzaron, venían con cajas muy grandes, pósters, mapas, traía un chorro de extras esos juegos, precisamente para atraer a la gente al género RPG, ya que sentían que la gente de Occidente no los entendía y no los iba a apreciar. De hecho, pues la misma aproximación tuvieron con Airbound, por lo mismo de que pues no le tenían tanta fe y quisieron pues así que hacer un lanzamiento grande con ese con esa guía enorme, el cartucho y la campaña de publicidad y todo eso. Pero pues así que puede, hay muchas conjeturas de por qué no pegó el juego. O por qué no vendió tanto, por qué no fue un éxito de ventas. Algunos dicen que es por la guía que traía, que era su elaboración, pues le salía muy caro. Yo creo que es más, fíjate que ahí te voy a contradecir un poquito. Bueno, mi opinión es que a lo mejor el Choco se va a emocionar con lo que voy a decir. Yo creo que a lo mejor el juego llegó, era muy, pues no sé si tenía cuestiones muy nuevas o estaba adelantado a su época. Que aquí todavía no estamos acostumbrados a esos juegos RPGs, y deja tú, o sea, es un juego RPG en toda su extensión de la palabra, y muy bien hecho, o sea, con un montón de detalles, y ahorita ya mencionamos unos cuantos, pero o sea, el juego tiene detalles de guiños a la cultura, música, un montón de cuestiones, o sea, vaya, es un juego repleto de detalles, que si tú te pones a verlo, vaya, es un juego muy enriquecido. Y pues sí, yo siento que a lo mejor para la época no estábamos acostumbrados a esos juegos, y creo que no, pues fue eso precisamente, fíjate, que en su tiempo no fue pelado, o no le hicieron caso, y ahora, añitos después, que eso mismo hizo que el juego se volviera de culto, ¿no? Y que ahora por eso todo el mundo lo está buscando, por eso lo estamos recomendando aquí, y por eso, y bueno, y se aprovechan de eso para tratar de vender el juego, pues caro, ¿no? Aquellos que todavía tienen algunas copias así, cuando el juego realmente no debería ser tan caro, porque por lo mismo que tuvo muy buena distribución, hay muchas copias disponibles, nada más que pues la gente se aprovecha de eso. Ahí por ahí en el chat pusieron que alguien lo compró en, que están en 4,500 y cuestiones así. Pues no, está muy caro, o sea, de hecho si quieres comprar el juego completo, así completito ya caja y todo, lo puedes conseguir desde $650, pero ya caja, todo lo que trae, hasta el rascahuele si quieres, y el puro jueguito solo, hay desde $50 en eBay hasta 150, entonces pues yo creo que esos sobreprecios creo que están exagerados y se aprovechan de la gente que sí quiere comprar el juego. Pero fíjate que hay que mencionar que cuando fue lanzado el juego, sí fue, era caro, mucho más caro que los demás juegos, que había para Super Nintendo. Entonces sí, ese fue un punto en contra para el juego. Creo que estaba como $10 arriba del promedio, ¿no? Más, creo que más, pero sí más, creo que $10, algo así. El chiste era como comparando a los precios actuales, es la diferencia entre que te compras un Zelda con el control del Wii, el dorado, a que te compres, por ejemplo, el Wii Fit con la tabla, que ese te sale, pero... Entonces esa era la diferencia de precio, más o menos. Digo, y ahorita ya estamos acostumbrados a ese tipo de compras, ¿no? O sea, de que me venden la edición limitada o con los accesorios. Pero estamos hablando de Super Nintendo, que realmente era contado los juegos que tenían algún accesorio o algún extra. Y aquí que me venden la guía, que algunos a lo mejor la querían o otros no. Pero pues era de a fuerzas comprarla, era como la edición limitada y pues no hay de otra opción. La edición limitada y la única que había. Oye, por ahí están poniendo un link, es BillyShares88, que pues, los juegos, que ese juego estaba hecho en México. Bueno, de hecho, ahí nomás para complementar. Bueno, exactamente, es lo que iba a comentar. De hecho, más no solo Earthbound, sino en los años, a ver si te voy a buscar exactamente el dato, pero hubo unos años en los que la mayoría de los juegos de Nintendo estaban ensamblados en México. Importaban las piezas, fíjate, y creo que eso es de lo que ha ayudado a impulsar el trabajo en México, hablando de otras cuestiones. las piezas de los juegos las traían todos, a los empaques, lo que eran la tarjeta electrónica, empaques y todo, aquí se ensamblaba, se regresaba el producto y luego lo volvían a traer ya para venderlo. Es algo en lo que México ha ayudado bastante a la industria, no solo en esta pues, manufactura de videojuegos, sino en muchas otras cosas. O sea, nos traen, pues por ahí, por ejemplo, los tenis, esos de la palomita, igual aquí se los hacen y los mandamos y los vamos a traer ya más caros. Pero bueno, en esa época, los cartuchos de Nintendo, no puedo decirte que todos, pero un montón, ahorita les voy a conseguir lo de las flechas, a ver si por aquí lo tengo. Eso es lo que hacían, los ensamblaban aquí y los regresaban y entonces ya los volvían a traer, ya ahora sí, ya pagar impuestos y pues pagar por ellos, que eran muy caros. Pero no solamente Earthbound, sino un montón de juegos, ustedes pueden verlo por la parte de atrás, que decían Made in México. Pero esa es la razón, no solo Earthbound, sino pues un montón de juegos. Digo, y a nivel ventas, pues nunca fue un fracaso para Nintendo el sacar el Earthbound, que la expectativa que tenían fue muy por debajo, porque llegaron, al menos en Estados Unidos, de la población, el 0.05% compraron el título de Earthbound, que si lo vemos es casi nada. Entonces por eso ya de ahí empieza el declive de lo que es Earthbound en el lado de Occidente. Y a ver, voy a hacer una intervención así un poquito extensa, nada más para ligar esto con la historia de una página que pues son los fans más importantes de Earthbound y los que lo han difundido mucho, los de starmen.net, con E, Starmen. Resulta que estos iniciaron como cualquier comunidad de internet, un foro, un sala de chat, donde pues compartían esa afición por el juego de Earthbound y por la saga en general. Entonces, pues ellos supieron de toda esta saga y de cómo le fue en Japón, y supieron obviamente del primer juego. Entonces, su primera iniciativa que ellos hicieron fue juntar firmas, porque todo es algo de admirar de ellos, que todo lo han hecho muy organizadamente, juntando firmas, mandando cartas formales y todo a Nintendo, así comunicados bien hechos, para así que hacerse saber lo que ellos sentían. Y bueno, en este caso, ellos en la primera ocasión juntaron firmas para convencer a los ejecutivos de Nintendo de hacer una adaptación de primer Earthbound para Game Boy Color. Mandaron un buen de firmas y a Nintendo, y la única respuesta que recibieron a Nintendo es que las personas correspondientes recibieron la papelería y ya. nunca volvieron a saber qué onda con eso. Pasó el tiempo. Luego salió el anuncio de la secuela de Airbound, de Mother 2, que sería Mother 64, que saldría para Nintendo 64. Ya hasta había por ahí algún video corto donde se mostraba un poco de cómo iba a ser el juego. Pues todo el mundo emocionado y todo eso. Estos, los de Starman.net, empezaron a organizar y otra vez empezaron a juntar más firmas, más gente, porque ya para ese entonces la comunidad había crecido más y su página había evolucionado, y juntaron más firmas, todo eso, y terminaron demandando toda esa información, que fue un paquete muy enorme, con incluso ilustraciones de fans, CDs con música mezclada de juego y cosas así, para... se le iban a mandar a Nintendo para pedir que sacaran ese juego para Occidente. Pero ¿qué pasó? Que antes de que mandaran eso, pues había una noticia de que habían cancelado el juego para Nintendo 64, y pues ya tenía el paquete. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo modificaron, mandaron el paquete, más que nada como forma de demostrarle a Nintendo que hay fans fuera de Japón que quieran el juego y que los tomaran en cuenta. Entonces, pues le llegó el paquete, y de hecho mandaron un paquete a Nintendo de América, a Nintendo de Japón, e incluso al propio creador, con las firmas, con el fan art, con los CDs de música mezclada, o sea, todo eso. Y bueno, se hace que ya se hicieron conocer. De hecho, hasta varias revistas especiales de videojuegos en Estados Unidos los mencionaron, de todo lo que habían hecho. Después, poco tiempo después, ya se empezó a anunciar la salida del Mother 3 para Game Boy Advance, y pues obviamente estos otra vez se empezaron a organizar, juntaron muchísimo más gente, que ya en ese entonces ya era mucha gente. Juntaron más firmas, juntaron más paquetes, cartas formales a los ejecutivos y todo eso, para pedir que trajeran el Mother 3 y el cartucho que habían sacado antes, que era el Mother 1 más 2, que aquí pues sería Airbound 0 y Airbound. Mandaron todas esas peticiones y otra vez ni ninguna respuesta. De hecho, solo de repente tenían respuestas veladas de Nintendo de América, de algunos ejecutivos, diciendo: ah, sí, sabemos de ellos, o sí, esos no saben, no se dan por vencidos, y así respuestas que a veces hasta sonaban un poco despectivas a su movimiento. De hecho, ya al final lo que por ahí mencionaron de una de las razones, porque nunca dieron razones de por qué no traían a Occidente los juegos de Mother. Ya hasta después, la única razón que pudieron dar, que era un poco razonable, era que la ESRB cuestionó un poco del contenido que había, y también de que según tenían algunos problemas legales con alguno del contenido en cuanto al copyright, pero nada más. Entonces, ya nada más para terminar el cuento, pues obviamente Mother 3 nunca salió en Occidente. ¿Qué hicieron ellos? Pues así que un poco en política, lo que son los fansubs en internet, de que subtitulan series que no salen en Occidente hasta que las compañías oficiales las sacan y ellos quitan su material para que las compañías vendan el material oficial, pues ellos lo que hicieron fue hacer una traducción del juego del Mother 3. Pero nada más la pura traducción, o sea, en su sitio nunca vas a encontrar el ROM, solo la traducción del juego. Y esto más que nada lo hicieron pues con a falta de la respuesta de Nintendo a sus peticiones, que pues el respeto que se merecen ellos es esa iniciativa, ese movimiento que generaron, ese reconocimiento que hicieron de los fans de Mother y de Airbound, y de que Pues sí, de que hay iniciativa de la gente y de que dieron a conocer el desinterés de Nintendo para traer esa saga a Occidente. El pueblo unido jamás será vencido, es lo que quiere decir Sorcerer Z. Oye, y te interrumpo tantito, no sé, más para mandar un saludo ahí al ¿sí? compadre Billy Shares 88, que pues ahí desafortunadamente se tiene que retirar ahí del chat. Pero anda contento y anda con el hype porque estamos hablando de Earthbound, entonces ahí para que lo termines de escuchar en el recalentado, Billy Shares, saludo para ti. Y y bueno, te interrumpo tantito, Sorcerer, y vamos a pasar a lo que pues le llamo las curiosidades que hay detrás de Earthbound, porque ahí Choco trae varias y creo que... De hecho, yo ya había acabado. Bueno, okay. Entonces, Choco, adelante con curiosidades. Yo también traigo un par de curiosidades acerca de lo que hay detrás de Earthbound. Entonces, arráncate. Digo, yo creo que la curiosidad más sonada es la concepción de este personaje villano llamado Gagas, que al principio del podcast comentaba que íbamos tal vez a hablar de esto, que bueno, si lo vamos a tomar. Este personaje, digo, vamos a intentar hacerle sin... ¿Ah, me ando cortando? ¿Me ando cortando? Ya se arregló. Dale. Ah, ya se arregló. Ya, perdón. En el Earthbound, el diálogo que maneja Gagas lo administró Shigesatsu Itoi, que es el productor, y él se sentó con los programadores y dijo: yo quiero hacer el diálogo del enemigo. Entonces se sentó y estuvieron horas el programador y el productor haciendo diálogos, porque él quería integrarle en este videojuego un trauma que tuvo en la infancia. Porque él, cuando era pequeño, iba al cine como nosotros, pero se equivocó de sala y se metió a una película, vamos a decirlo, que un poco para adultos, donde había cierta escena donde se puede ver el asesinato o violación de hacia a una chica y un me parece que es un policía, no tengo bien el dato. Fue asesinato nada más. Ah, asesinato nada más. Entonces la asesina, pero según yo sí hay al menos contacto físico desde que le agarra, vamos, un pecho, me parece, digo, no tal cual una violación, pero digamos que la ultraja un poco. Entonces se queda con este trauma y hasta la edad adulta, que todavía trae un poquito de esos recuerdos no gratos, y lo empieza a poner en el diálogo del enemigo final, porque cuando te lo estás enfrentando te empieza a decir ciertos argumentos bastante como de doble sentido, extraños, porque le empieza a decir a Ness de que ay, me duele, los cines más que si tenemos un poco de doble sentido parecen más como que algo medio no para pequeños, y entonces ese argumento sí puede ser medio fuerte para los jugadores más pequeños. Y asimismo todo este trauma lo ejemplifica en la hipótesis de lo que estás haciendo para derrotar a Gaigas, que no sé si... Ah, aquí me está diciendo Kike que la película se llamaba The Military Policeman and the Dismembered Beauty, que sería como el policía y la mujer desmembrada. Entonces aquí se va ligando a otra historia urbana que si ven las imágenes, a ver si alguien puede pasarlas en el chat, ejemplifica cómo estás derrotando a Gagas. Digo, sí, evitando un poco el spoiler, llega un momento que te enfrentas a Gagas y en esta metamorfosis de Mother 1 al Mother 2, ya es como un ente, no es digamos el cuerpo parecido a Mewtwo, sino es nada más un ente que está lleno de odio y resentimientos, entonces digamos que es como una nube en forma de calavera, vamos a decirle de esta manera. Te enfrentas a él, pero te das cuenta que realmente es muy poderoso, realmente tú no puedes derrotarlo en esta época, sino que tienes que hacer un viaje en el tiempo, que es un poco de la idea que que había que habían comentado antes, que te pones en este cuerpo robótico y viajas en el tiempo para derrotarlo. Digo, ahora un dato cultural, paréntesis del dato cultural, es que aquí hay una paradoja en el tiempo, porque si vas a viajar cuando es cuando es más débil, tendrías que viajar al Modern 1 y no a unos años antes, cuando todavía no se concebía este ente llamado Gygax, y no en su versión cuerpo del Modern 1. Ya, fin del paréntesis. Entonces, ya cuando llegas al pasado y te enfrentas a Gygax, pues efectivamente está en un preámbulo más más pequeño, y es, digamos que es como si fuera, la imagen es como si fuera un feto humano, obviamente de un alien. Digo, esto está más en mito, no es algo veraz, pero tiene la forma. Es como se imagina mucha gente que es la imagen, ¿no? Sí, porque realmente es, el patrón es el mismo Gygax, pero digamos que se replica en versión más chica y se replica en toda la pantalla. Pero en lugar de ver la calavera, la silueta, me parece que es la oscura, forma esta, valga la redundancia, esta forma de feto. Y aparte se liga un poco al mundo anterior antes de entrar en esta pelea final, ya que el escenario parece la matriz de una mujer. Entonces se da un poco a entender de que si es la matriz y si parece a un feto, pues realmente al derrotarlo está haciendo un aborto a alguien. Y también se está ligando un poco al origen del nombre de la saga, que es Mother. Entonces que esté enfocado a la madre del alien. Entonces, si vamos ligando estos mitos, pues algunos sí concordarán de que, estoy dentro de la matriz, viajé antes, entonces es un feto, entonces si lo mato, pues estoy haciendo el aborto alienígena. Que, dependiendo si sea un mito o una verdad, la temática sí está bastante, vamos a decirlo, que profunda para la época, y sí está como para llamar la atención, y es un dato bastante sonado en lo que es Earthbound. Sí, que esa batalla final, de hecho, sí te genera cierto miedo, cierta aprensión, o sea, porque es un enemigo que no le ves tanta forma, y porque le haces de todo, lo atacas, le golpeas, todo, y no le pasa nada, revive, de hecho, te golpea y va cayendo uno por uno tus personajes. Sí, está. Digo, de hecho, o sea, si dices si es un personaje, un jefe final difícil o no, realmente es muy sencillo cuando descubres cómo hacerlo. Obviamente, quiero spoilear el cómo lo derrotas, pero es un jefe muy sencillo, pero sí es bastante, vamos a decirlo, incómodo, porque si vamos ligando las ideas de que los argumentos son medio de doble sentido y estás pegándole a un feto, vamos a decirle, pues sí está bastante extraño. Y de por sí se maneja un poquito los argumentos también en el Modern 1, cuando te enfrentas a Gygax, también te empieza a decir argumentos un poco incómodos, no a tal grado, sino que realmente te dice, ¿sabes qué? Es que yo lo único que quería son amigos, yo quería recuperar a mi madre porque se murió, no traigo nada contra ustedes. Entonces, como que no es muy común que un jefe te esté diciendo sus pensamientos más profundos. Y sí te hace un poco incómodo, tanto en el primer juego como en Earthbound, digo, más en Earthbound. Y sí hace que, para mi gusto, es de mis villanos favoritos, pero no por el background de su historia o porque sea el personaje con las mejores gráficas, sino nada más porque realmente te puede llegar, no tanto a que me dé miedo, sino que realmente me siento muy, muy incómodo al estarme enfrentando a este jefe. ¿Y por eso se llama Mother, entonces? No necesariamente, es nada más parte del mito. Es una suposición, porque sí, nunca han aclarado eso. Yo que les traía datos más light, ese estuvo medio locochón y profundo, Choco, sí te rifaste. Pues no tenía idea de la profundidad de esta onda, de esta leyenda urbana o cuestión que hay alrededor de Gygax. Pero pues bueno, yo ya mis datos van a parecer de juguete o de así de niños chiquitos. Yo traigo datos referente a la adaptación entre Mother 2 y la versión de América, que es Earthbound, que más básicamente son, como dijo, creo que fue Sorcerer hace rato, cuestiones de copyright, ¿no? Por ahí, por ejemplo, el hospital y las enfermeras no traen la típica Cruz Roja, porque en América el logotipo de la Cruz Roja tiene copyright, entonces pues, no lo pudieron poner. Pueden ver esto en el manualito precisamente que viene en el juego, porque saben que los manuales los mandan a traducir antes y muchas veces están basados en prototipos o la versión japonesa, entonces van a ver que esas diferencias. A propósito, ya que mencionaste ese dato, y también recuerda que en esa época Nintendo tenía una política de cierta censura de cierto contenido religioso, de muerte y sexual. Eran los tres tópicos que no se podían tocar tan fácilmente en un juego, por eso los censuraban cuando pasaban a Estados Unidos. Y precisamente hablando de muerte, estuve viendo ahí varios comparaciones que hacen entre las versiones, y hay muchos diálogos que hay con personajes que precisamente mueren o tienen que hablar acerca de la muerte, fallecimientos. No te lo traducen tal cual, como que no incluyen la palabra muerte, pero te dan la idea principal. Por ejemplo, un ejemplo es al principio cuando sale el recuérdame el nombre, Choco, el que parece avispa pero que no es avispa y es marciano. Bus, exactamente, cuando él muere, o sea, del manotazo, pues se lo echan y se muere, o sea, se lo echan como si fuera un insecto, eso parece. Entonces te dice, antes de irme, quiero que sepas esto. Por ejemplo, en la versión japonesa te dice, voy a morir, pero quiero que hagas esto, ¿me explico? Entonces, desde esa parte, hay muchas cuestiones que tuvieron que editar en la traducción para sacarle la vuelta precisamente a la cuestión de muerte y espiritual. También por ahí hay un enemigo que es como un miembro del Ku Klux Klan. No tengo ahorita el nombre del personaje, se me fue. Pero ese, por ejemplo, ese personaje fue modificado para que no saliera. El otro que ya dijo también Sorcerer fue la banda de jazz que tocan los Five. ¿Cómo se llaman, Choco? The Runaway Five, ajá, que es precisamente una parodia de los Blue Brothers o Hermanos Caradura, que tuvieron que modificar los sprites para que no fueran igualitos. Por ejemplo, también hay camiones de refresco que son rojos y traen así la silueta blanca como los de la Coca-Cola Gold. Le cambiaron totalmente el logo y pusieron un monito blanco para precisamente evitar cuestiones de copyright y así. Entonces hubo un montón de adaptaciones que tuvieron que hacer modificaciones para que el juego pudiera ver la luz aquí en América. O sea, no nos llegó tal cual, a pesar de que, como dijimos en un principio, pues el juego sí se prestaba o se presta para ser americanizado. Todavía tenía muchas cuestiones que pues no se podían pasar directamente, ¿no? A ver, Choco, creo que ahí traes tú también otro dato. A ver, datos culturales. Ahorita que hablaron de la censura, cuando NES llega a este mundo de Magician, en Magicant. La versión... ¿Cómo, perdón? Magicant. Ah, ese. En la versión japonesa aparece tal cual, sin ropa, y ya cuando lo pasaron a la versión de Estados Unidos, aparece con pijamas. También los hospitales que están en los pueblos, en la versión japonesa se ve la Red Cross, o sea, la Cruz Roja, y en la versión americana no. Digo, para también no tocar esos temas de que, ay, ¿sabes qué? Estás casi muerto, entonces tienes que terminar yendo al hospital. Y otro dato cultural que tengo, bueno, curioso, es que efectivamente te equipas de yoyos, de bats y de sartenes. Hay un bat que se llama Casey Bat, que efectivamente pegas muy duro, pero tu rango de fallo es de 1 a 4, o sea, cada 4 golpes al menos fallas una vez, y eso estaba basado en una leyenda de digamos del béisbol. Entonces ahí está un poquito más del ámbito cultural americano. Entonces está interesante, hay muchas cosas interesantes por ahí. Pues es que trae de todo. Creo que también ya había comentado que tienes que pelear contra hippies, con unos, usas unos cepillos, ¿no? Para pelear contra los hippies. Pues la típica señora gruñona que te va a golpear. Pues sí, hay un montón de cosas, son un sinfín de detalles, o sea, me puse a investigar un sinfín de detalles sobre este juego, y pues yo creo que sería bueno ir cerrando con un comentario final sobre este juego para podernos pasar al siguiente. Para ir cerrando, una pregunta, sus momentos más memorables, ya sea graciosos, ya sea dramáticos de juego. Yo primero, uno gracioso. Que me causó gracia y se me hizo desesperante también a la vez. Ese cuando empiezas la misión o empiezas tu aventura, vas a salir de la casa y tu mamá te dice, okay, vas a salir, pero cámbiate de pijama. O sea, el huerquillo siempre andaba en pijamas, entonces, y te regresaban a tu cuarto y ya salías con ropa. Entonces, y dos veces pasa eso al principio, entonces, pues eso me pareció gracioso, que anda en pijamas y que tu mamá te dice, okay, puedes salir, o sea, te da permiso de salir en medio de la noche y te da permiso de salir, a salvar el mundo, pero primero te dice que te quite las pijamas. Mi momento más gracioso vendría siendo el... Bueno, a mí me... Digamos que más que gracioso, a mí me gustaba mucho que conforme ibas avanzando en la historia, llegaba de repente un camarógrafo al azar y... Oye, ¿puedes posar para una foto? Y entonces volteaba Ness y hacía un símbolo de amor y paz y tomaba la foto. Y durante todo el juego te estaban tomando las fotos, que digamos que es un añadido que no viene al caso, pero está bastante cotorro. Por ahí dice Enixogoy, que es cierto que tenías que sacar cosas de la basura, las hamburguesas, ¿no? Eso es cierto, sí. Eso sí es gracioso. Y hasta decía, bueno, puede que no esté bien, pero me la llevo. Y bueno, yo, graciosos, fíjate que me acuerdo, no sé si se acuerdan, unos personajes que había en el desierto, que era un juego de azar, que estaban vestidos de mariachi, pero tenían como una cajita de números, entonces su juego de azar era que se ponían a girar con los números, y ahí vestidos de mariachi en medio del desierto, entonces se veía bien gracioso eso. Sí, que era como una slot machine o algo así, ¿no? Sí. Eso, y también la forma en que atrapan a los zombies del tercer pueblo, de Trisom. Que dicen, pues ¿cómo atrapamos a los zombies para que ya no se muevan y todo eso? Pues ¿qué hacen? Pues ponen papel matamoscas en el circo. Entonces todos los zombies se quedan ahí pegados. Y nada más se ve chistoso como todo el mundo. Todos los zombies te están maldiciendo. ¡Ah, maldito! Vas a ver... Eso. Y hay una secuencia bien bizarra que hay en el juego, en el cuarto pueblo. Creo que era Forsom el pueblo. Que era donde, una que se te mete en la mente una estatua. Entonces te haces así un viaje bien bizarro, donde te metes a una versión alternativa del pueblo. Y donde te cobran vida todos los objetos inanimados y te atacan. Y todo eso se ve negativo. Sí, en esa parte es donde sale que te sale un buzón o la misma cerca que es parecería parte del escenario. Y se acerca y te pega, ¿no? Y peleas contra la cerca demoníaca. Sí, hasta el taxi te ataca. O cuando viajas en el tiempo que tienes que abandonar tu cuerpo... Abandonar tu cuerpo y tu alma o tu espíritu, esencia, se mete en un robot y es así como puedes viajar en el tiempo. Es medio locochona ahí la onda. Sí. Pero bueno, pues entonces, a menos que tengan algo más que agregar de Earthbound, hablé ahora para allí para siempre. Tendríamos demasiado que decir, pero. Sí, a lo mejor después tenemos que hacer una segunda parte que sean puros curiosidades, casos y cosas del mundo de Earthbound. Pues nada más quisiera entonces yo agregar. Que Choco nos diga, bueno, los datos que yo traigo aquí es juego que está disponible solamente pues para Super Nintendo y la continuación para Game Boy Advance. Creo que después sacaron uno que era el 1 y 2, ¿no? Pero, sí, pero no salió aquí. A ver, platícanos, Choco, de ese. No, sí, de hecho ya lo habían comentado antes que el compilado de 1 y 2 lo sacaron, pero también para nada más Japón y a nosotros nos dejaron esperando como siempre. Y ¿sí? Tristemente no hay planes para... No, sí, no, por ahí se dice, dicen las malas lenguas, y si no, que nos corrija el don Patrón Icaros, que, no lo saludé, pero don Patrón Icaros ahí anda atrás de los controles. Creo, y dicen las malas lenguas, que por ahí va a salir para la consola virtual del Wii U, pero para finales de marzo, pues van a avisar, ¿no? Que precisamente es lo que dicen, que los fans quieren, pues, este juego, y pues vamos a ver si es cierto. Sí, la han pedido por mucho tiempo, porque me acuerdo, en el Wii normal nunca se hizo. De hecho, Smash Bros. Ya ves que tienen esas como muestras de juegos de los que aparecen los demos, personajes, ¿no? Ajá. Y en la versión japonesa sí aparecía la de Mother, pero por alguna extraña razón acá en la versión occidental del Smash Bros. No aparece ese demo. Pregunta Betotti en el chat que si no hubo para Nintendo 64. No hubo Earthbound para Nintendo 64. Había un proyecto para la interfaz que no dio la luz aquí en América, para variar. Recuerdan el Disk Drive. Sí. El Nintendo Disk Drive, que era ese aparatejo que se conectaba en la parte inferior del Nintendo 64, que no vio la luz aquí en América, para variar. Se estaba programando y al final se canceló, Betotti. Y pues ya después se dio en lo que ahora es Mother 3, que es el que sí salió, pero solamente para Game Boy Advance. Y pues creo que por el momento es todo. Les digo, no sé, algo quieren agregar algo más de Earthbound, o ya nos pasamos al otro. Ya, yo opino que ya. Ya nos puso aquí el patrón la triste realidad, que sí va a llegar a la consola virtual de Wii U, pero solo en Japón. ¡No! O sea que se repite la historia. Ya aquí, gracias al patrón Icaros, ya nos puso el dato. Entonces sí va a salir en la consola virtual, pero solo para Japón. Entonces pues se vayan haciendo su lista, Nintendo, a ver si los pela. No, de hecho ya se tardaron, porque en varias encuestas propias de Nintendo ya van como 2 años seguidos que el juego que más esperan en la consola virtual es Earthbound. Y el segundo vendría siendo el Mother 1, me parece. Pero sí, o sea, lo han estado pidiendo por años y no más. Mira, dice que son 30 juegos que van a tener descuento para la consola virtual de Wii U, y que de esos 30 juegos son unos para tanto para Japón, para América, menos ese. O sea, vamos a tener los mismos 29 menos Earthbound, ¿no? Es algo trae Nintendo ahí. Ya sigan alabando a Nintendo, yo ya me cambio. Y pues bueno, entonces creo que por el momento es todo acerca de Earthbound. Entonces vamos a ponerles un poquito de musiquita para que nos adivinen el juego sorpresa de hoy. Esperemos que les guste, ese juego también retro. Y pues a ver si el patrón Icaros, a ver si le puedes puchar otra vez a la grabadora algo de musiquita, y pues vamos a ver si le atinan. Y pues unas felicitaciones ahí al buen Betotti, a M. Medina y Andy Mee, que sí le atinaron efectivamente. Esta música pertenece al clásico de clásicos, así con C mayúscula, Kung Fu Master, que es, pues, ahí trae varios nombres y ahorita les traemos, como siempre, todos los detalles acerca del juego. Y pues, precisamente para hablar de los detalles de Kung Fu Master, vamos a pasarle la voz aquí al compadre Sorcerer Z, por favor, Sorcerer. Bueno, este juego, pues, originalmente fue lanzado en 1984 por Airem para arcade en Japón. En Japón, de hecho, el título era Spartan X. Después, cuando se hizo la adaptación por Data East para Occidente, se cambió el nombre a Kung Fu Master. Posteriormente, fue adaptado para la NES, que ahí fue cambiado el nombre otra vez a Kung Fu simplemente, y fue lanzado por Nintendo. Entonces ahí es la diferencia de esos tres títulos que se manejan. Spartan X, Kung Fu Master o Kung Fu son exactamente lo mismo, nada más cambia la región. Y bueno, ¿de qué trata este juego? Pues este juego está basado, de hecho, en una película de Jackie Chan, conocida en español como Comidas a Domicilio, o por el título chino, que sería Kwai Kan Chi, que es aquella película de Jackie Chan donde junto con un amigo montan un negocio de comida rápida en España. Entonces, pues la historia sigue precisamente al personaje de Jackie Chan, que va a salvar a su novia llamada Silvia, subiendo por varios niveles y enfrentándose a varios villanos genéricos y un jefe por cada piso, muy al estilo también imitando la película de Bruce Lee, El Juego de la Muerte, donde si se recordaba esa película, en esa película Bruce Lee, en las batallas finales, va subiendo varios pisos y enfrentándose a enemigos fuertes. De hecho, si se fijan, los jefes de cada nivel de este juego son muy parecidos a los de esa película. Y así vemos pues el personaje que va caminando por un piso, enfrentando a diferentes enemigos. Al principio todos del mismo tamaño que tu personaje, que cuando se acercan a ti, pues te sujetan. Que hasta se ve un tanto raro eso. Y al final de cada piso, pues te enfrentas a un jefe que nuevamente usa algún tipo de arma o algún tipo de arte marcial específico. Más adelante te aparecen, por ejemplo, niveles donde te caen jarrones y donde salen dragones grandes y pequeños, o un nivel donde te salen unas especie de mariposas o polillas que te atacan, y también enemigos de más bajitos que hay veces que te brincan en la cabeza. Y básicamente eso sería lo que resume el juego. De hecho, algo destacable de este juego que hay que mencionar es que es el juego, pues así que el padre de todos los beat'em ups, entiéndase por Double Dragon, por Final Fight y cualquier otro que le siguió. O sea, este fue el primer juego que introdujo este género, el beat'em up, así como fue VR Kung Fu para los juegos de pelea. Pues sí, precisamente eso es lo que iba a comentar. Este fue el que introdujo el género, pues ahora sí, como el de los beat'em up, tanto las arcades lo popularizó. Y algo más también quería decir es que fue de los primeros juegos, no creo que sea el primero, fue de los primeros juegos que en los que para saltar tenías que presionar la palanca para arriba, algo que no estaba muy acostumbrado. Normalmente era el movimiento de salto, siempre también se hacía con un botón. Entonces en esta ocasión se hacía presionándose arriba, y los dos botones, uno era para golpe y otro era para patada. El juego en sí, como ya dijo Sorcerer, es un juego de plataforma, o más es un beat'em up, pero como es side scrolling, parece plataforma. Y tienes que ir golpeando a tus enemigos, que la mayoría, bueno, al principio los vences con un solo golpe, pero la dificultad radica en que te aplican la técnica del montonero. ¿Cómo es eso? Pues que te llegan todos en bola, y con el hecho de tocarte te van restando tu barra de energía. Ahora, si a eso le agregas que tienes que cumplir cada misión con cierta cantidad de tiempo, pues le agregas un valor de dificultad adicional. Y al llegar al final de ese piso, te enfrentas pues al boss del stage, que normalmente es pues obviamente sus movimientos son más complicados o más difíciles que los de los enemigos, digamos, entre comillas, regulares. Como dice Sorcerer, son 5 niveles que tienes que ir avanzando en el edificio, y conforme vas avanzando la dificultad también aumenta. Vemos ahí cómo utilizas o te haces de movimientos de las artes marciales, o sea, hasta eso, para la época, estamos hablando de un juego que salió en el 84 y la versión de arcade, y que después fue porteado al NES allá en del 85. Le quitaron el Master en el nombre, y un juego para la época pues bastante difícil, pero no solo eso, sino que tenías pues bastantes movimientos, ya que podías hacer tu movimiento de los golpes, ya dije golpe y patada, pero los podías hacer agachado y lo podías hacer en el aire. Entonces les digo, para la época pues ya eran un montón de cosas que podías hacer. El juego, la verdad es que sí está, tiene grado de dificultad, yo no lo pude terminar, ahora también traía un poquito de prisa, pero no lo pude terminar, pero el juego pues es divertido, y sí, es bien retro. De hecho las gráficas pues son muy, muy de la época. También tuve la oportunidad de compararlo con la versión de arcade. La verdad es que la arcade sí, vamos, si las comparamos con la versión porteada, gráficamente se ve mejor, pero creo que se disfruta un poquito más la de Nintendo. Y algo más también quería agregar es que yo soy muy fan de un juego que salió después, de hecho no sabía que salió, que esté basado en estos juegos. Es el juego de Vigilante, donde es prácticamente el mismo juego, pero ahora además puedes utilizar unos chacos, y obviamente los gráficos pues son más actuales, pero básicamente sí. Incluso el diseño del personaje principal es muy similar, tanto movimientos como ataques son casi los mismos, pero pues sí, aquí sí se nota más la dificultad en Kung Fu Master, más que en el juego de Vigilante. No sé, eso sé de qué más datos traigas tú del juego. Sí, yo sé más que nada ese detalle de que precisamente Vigilante es la secuela de Kung Fu Master. Entonces así que mejoraron la mecánica que ya se tenía en Kung Fu Master para sacar ese juego de Vigilante. El juego salió para muchas plataformas, digamos que las dos más populares fue la Arcadia y fue el port que sacaron para Nintendo, que de hecho ese juego eran los primeritos que sacaba Nintendo cuando su portada eran pixeleadas. Si recuerdan el juego de Mario 1, que traía la portada pixelada, traigo también, no sé si me acuerdo ahorita, el Star Tropics. Bueno, el Kung Fu fue también de esos juegos que la portada venía o manejaba ese tipo de arte. El juego tiene varios ports, muchos, o sea, pero obviamente estamos hablando de un juego del 84, pues solamente para plataformas de esa época. Por ejemplo, había para Atari, había para Apple II, había para la Commodore e incluso había para el famoso MS-2, entre pues muchas otras consolas viejitas. El juego presenta mucho, como les dije, el juego presenta mucho reto, sobre todo conforme vas avanzando niveles, porque además de que te atacan los enemigos, salen otros, pues hay otros factores, ¿no? Como ya dijo Sorcerer, lo de los jarrones, y la cuestión esta de los dragones místicos, que la verdad sabían, pues para la época se veían muy bien. Y hacían del juego pues algo nada fácil. ¿Tú sí tuviste oportunidad de acabarlo, Sorcerer? Sí. Sí, aunque he de confesar que luego tuve que usar algunos cheats. Porque está bien perro. No, yo por eso yo dije, no, me lo voy a aventar así tal cual, a calzón quitado. Pero bueno, pero me ganó. ¿Así? Así, llegaba creo hasta el tercer jefe, o sea, después de que te salían los nacidos como mariposas, hasta ahí llegaba. Yo no lo pude terminar, el primer, a ver si vamos, podemos recordar un poquito de los, del, dice Medina que no está difícil, no opino igual en Medina, es que, ¿sabes qué? Fíjate que el juego no era tan difícil, yo creo que lo hacía más difícil era el control. Que les digo, pude comparar versión de Arcadia y la versión de NES, creo que la de NES se controla un poquito mejor, pero aún así los controles te responden un poco más, pues se sienten más, no sé si decir duros o más cuadrados, Vaya, no te responden igual, eso es lo que quiero. Como estamos acostumbrados a otros juegos de mismo género, que a lo mejor son más fluidos o que puede hacer más cosas, bueno, en este juego pues no es así, sí se siente pues pesado el personaje en algunos casos, ¿no? Más que nada que se tardaba en reaccionar el personaje, o sea, tú haces el movimiento y ahí a veces, sobre todo con los saltos o cuando tenías tu voltea al personaje, que a veces era un poco lento. Más que nada con los saltos, porque a la hora de voltear luego hay veces que sí podías aplicar de que voltear muy rápido y ir volteando hacia los dos lados para quitarte a todos los enemigos, pero además los enemigos, o sea, te salían, ya entre más adelante ibas, te salían un buen de enemigos que aparte de los enemigos que te iban a abrazar, te salían otros que te aventaban cuchillos por arriba y por abajo, entonces se acumulaba toda esa bola de ataques. Tenías que tener reflejos de Jedi. Es que no, fíjate que no es tanto de reflejo. Yo digo que igual el control no ayuda tanto. El control está en tu contra y no a tu favor. O al menos así es como yo lo percibí. Es cierto, hay que verlo de los jefes. Apenas lo iba a comentar en Medina. El primerito que traía un palo. Te atacaba. Me acuerdo del viejito también. Y a ver, ¿sos eres tú cuál más? ¿Te acuerdas? A ver, era el del palo primero, que te atacaba por arriba y por abajo. Luego el viejito, que era como una especie de hechicero, que si le pegabas en la cabeza se le caía y se desaparecía. Luego era el del boomerang, que te aventaba varios boomerangs por arriba y por abajo, entonces tenías que cuidarte de cuando regresaban. Y también el grandulón, que pues era el equivalente al Kareem Abdul-Jabbar, que salió en el juego de la muerte, así que era más grande que tú y te golpea más duro. Y pues el jefe final, que era el Mr. X, que tenía casi las mismas técnicas que tú, pero un tanto mejoradas. Y deja tú, ya a eso le agregas que precisamente había más enemigos, había unos chaparrillos que me caían gordos porque eran más ágiles. Sí. Y los que me dijiste, los que te aventaban cuchillos, los tenías que o saltar y los otros los tenías que agacharte. Ándale, o luego cuando ibas a atacarlos, no faltaba que los muy cobardes se hacían para atrás, entonces tenías que perseguirlos un pedazo para alcanzarlos. ¿Qué más? Pues es que realmente no hay mucho que hablar, como ya dijo el patrón, ahí les puso que es la primera vez en la historia de Flashback que ponemos un soundtrack completo, porque la música, solo hay una música para todo el juego. Entonces los 5 niveles traen la misma canción de fondo. Y nada más se puso ahí cuando, no sé si cuando ganabas o cuando perdías. Cuando empezabas el nivel y cuando terminabas el nivel. Ándale, exacto. Cuando iniciaba y cuando terminaba, y la música de todo el nivel. Entonces, pues digamos que en ese rubro pues no destacaba, ¿no? Y que también digamos que para la época era algo que no nos fijábamos tanto, o vaya, no trascendía tanto, porque realmente pues en el juego hay mucha acción, o sea, realmente no hay un momento en el que estés con calma y digas, ah, estoy disfrutando de la música, o la música me está dando ese efecto de inmersión. Pues aquí no, porque aquí tienes que estar como Jedi pateando y dando caratazos para todos lados para que no te maten. Y hasta eso, o sea, con la simpleza que tiene la tonadita esa, pues, o sea, te mantiene ahí el ritmo de tan tan tan tan, y vas ahí caminando todo el tiempo ahí, nada más como loco, enfrentándose a todo lo que se te ponga enfrente. Dragones, jarrones, otros ninjas, cuchillos, los chaparritos, y pues sí, y subiendo hasta el jefe final. Por ahí, cuando estuvimos haciendo el research sobre este juego, de jugarlo, hay varios, además de los ports, hay por ahí unas versiones que no son tan, digamos que no es oficial, son modificadas. Y me dio risa una versión que se puede jugar en línea, que me gustó mucho porque la música fue ahora sí modificada y arreglada, suena bastante bien. Que al final de cada nivel te dan poderes especiales, y por ahí hay una modificación en la que te dan un tipo Hadouken, y me pareció muy muy gracioso que te den esa clase de poderes, y que le hayan hecho este remake no oficial, ojo, es no oficial, pero pues es algo diferente para continuar con las aventuras de este juego, ¿no? Sí, y aparte hay que mencionar, ya que hay variantes de versiones, de que este juego sí ha salido posteriormente en recopilaciones de juegos, así que de clásicos arcade, por ejemplo para el PlayStation y para el Saturn salieron en las recopilaciones de arcade, de precisamente de Irem, que fue el que creó de este juego, e incluso hubo una versión para celular, lo que no estoy seguro es que para qué regiones salió. Pues sé que hay para Atari, y pues ya dije las otras versiones que salieron para computadora, obviamente la arcade y Nintendo. ¿Sabes? No sé si dijimos la historia del juego o la trama del juego, no sé si la dijimos. Creo que no. A grandes rasgos, nada más así como que di la introducción. O sea, no sé si quieres mencionar algo más. Pues más que nada eso, no sé si dijimos que habían raptado a tu novia y tienes que irla a rescatar, algo muy muy trillado, que regresando a lo que comentamos, en esa época no te fijabas tanto en la historia, sino que tú lo que querías era llegar directo a los juegos, y creo que también por eso soy así, ¿no? De que no me gustan los juegos donde tienes que leer tanto o investigar tanto, sino yo quiero acción, y pues ese es un juego de eso, o sea, porque desde que empiezas ya a dar caratazos, para todos lados, porque si no te caminas. Sí, pues nada más, si acaso mencionar los nombres de los protagonistas. Al que maneja se llama Thomas, su novia se llama Silvia, y el jefe final, que fue el que la secuestró, pues se llama el Mr. X. El Mr. X, qué original es. Para otro ejemplo más de que en esa época, pues les decía, la historia no era parte tan importante como los juegos de ahora, sino que lo que hacía bueno el juego o malo era el gameplay, en este caso el gameplay, no, es Mr. X, Choco, Mr. X de Mr. X. No, Mr. X. Bueno, lo que les decía es que en esa época pues la historia no era un punto tan importante como lo es ahora, que ahora sí, digamos que puede hacer que el juego sea malo, a pesar de que a lo mejor sea un juego muy divertido, pero si la historia no te da nada, pues le restas puntos, y en esta ocasión pues no es así. O sea, empiezas a jugar y desde que empiezas a jugar ya hay caratazos. ¿Quién sabe por qué estás ahí? A lo mejor no ves el track, no sabes por qué estás ahí. Solo sabes que tienes que patear traseros. Y pues creo que es todo. Les digo, es un juego sencillo. Son solo 5 niveles. Realmente el juego es cortito. A mí sí se me hizo difícil, a pesar de lo que diga por ahí M. Medina. A mí sí se me hizo algo difícil. Y pues no sé si tengan algún comentario final antes de cerrar el Kung Fu Master. Yo preguntaría tu experiencia nada más de cuando les tocó jugarlo. Pues es que les decía, yo soy super fan del juego Vigilante, y cuando lo empecé a jugar dije, ala, eso te parece a Vigilante en todos los aspectos. Y pues se hace cuenta, ya investigando, como bien dices, Vigilante es una secuela, digamos, espiritual de lo que es Kung Fu Master. De hecho sí es la secuela, porque el título japonés de Vigilante es Spartan X 2. Ah, mira, pues dato muy importante de este juego de parte de Sorcerer. Fíjate, no sabía, con razón es tan, pero hágale de cuenta que es lo mismo, pero obviamente sí se siente que es pues la primera parte, no está tan detallado como Vigilante, pero conserva prácticamente los movimientos, tanto el típico movimiento de salto con la palanca hacia arriba, como golpe, patada, agachado y saltando. Les puedo decir que es un juego, pues para mí, les digo, sí está difícil. Es un juego que creo que no está disponible en nada, no más que si consiguen el cartucho o en alguna versión de PC, pero si tienen oportunidad, googleen, ahí mejor no está la versión original, pero pueden googlear Kung Fu Master y les va a dar la opción el juego, que les digo que está modificado, que incluso fue gráficamente también se ve más bonito, la música suena bastante bien. Y luego los poderes adicionales, entonces para que sean más o menos una idea, obviamente ahora con los poderes pues a lo mejor esa versión es más sencilla, pero sí tienen oportunidad de darle un vistazo para lo que vean, lo que es un juego clásico, y como dice Sorcerer, o sea, un juego que vino a, o digamos, el papá de los juegos beat 'em up, así fue como nacieron con Kung Fu Master. Sorcerer, Sí, no, también quería ver si también comentaba algo, Choco. No, pues yo no jugué, entonces, de verdad, por eso no he estado calladito, que no lo jugué. Ya nada vi video y de la parte de Harrods me enojé, ya no quise seguir viéndolo. Ese Choco no quiere jugar Kung Fu Master, pues bueno, sean como sí. Choco, ustedes sí jueguen Kung Fu Master, denle una opción, les digo, no está disponible pues por ninguna consola actual. Pero pueden, les digo, pueden, por aunque sea, probar la versión esa que está modificada en internet. O si se ven bien acá, bien old school, tratar de conseguir el cartucho para Nintendo. Que lo, les digo, lo pueden identificar porque es de los primeros juegos que traían la portada pixeleada. Y tiene bastante reto. Y a pesar de que son solo 5 niveles, y a pesar de que la música pues no es tan variada, presenta bastante reto y a la vez lo hace muy, muy entretenido. Entonces, para que vean esos juegos que no necesitas gráficos buenos o bastante música o ni siquiera historia para hacer un juego pues adictivo y divertido, porque es lo mismo precisamente que la dificultad del juego te dice, te hace o te dan más ganas de seguirlo jugando hasta poder pasar el nivel. Sí, de hecho, mi experiencia del juego la jugué en arcade, me acuerdo, y era de que luego, no sé, llegas a un local de arcade y te topas con un chorro de juegos que a lo mejor de repente no conocías o no te gustaban o algo así, y siempre estaba ese juego y era seguro, o sea que si le echabas así, órale, te divertías de entrar allá luego, porque pues sí, es una mecánica de juego muy simple, muy sin complicaciones, que pues así que para pasar el rato, así que diversión simple y rápida. Que no se van a arrepentir, o sea, para un ratito que quieran jugar algo simple, algo corto, pues ese es la opción, Y pues bueno, si no tienen algo más que agregar, creo que con esto finalizamos lo que es el flashback número 31. Se lo dedicamos a Earthbound y le dimos un pequeño espacio a este clásico, super super clásico añejo, como dice M. Medina y Andy Mick, añejo, que ya les robé el adjetivo, Kung Fu Master o Kung Fu solamente. Pues entonces pasamos a lo que son las despedidas. Voy a pasar lista los más importantes, que son ustedes, que nos están escuchando ahí en vivo y descargados, pero gracias que los que nos están desvelando aquí con nosotros. Así que por favor levanten su manita o pongan ahí algo en el chat para indicar que sí están escuchando. Pues bueno, ahí vamos. Andy Mick, Betotti, Borre240, Cano MX, Choco Chocorito, Dios Dinero, Jim Fox Doco, Kraken, Miklantecutli, M. Medina, Chixal, Sorcerer Z y el buen Starscream. Gracias por acompañarnos. Gracias por estarse hablando aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a las despedidas de la bandita que nos acompañó aquí en micrófonos. Por favor, Sorcerer. Pues agradecerles por su compañía y también agradecer la descarga a aquellos que nos escuchan grabado. Y pues así que estén pendientes de los espacios de Reset, tanto la página resetmx.bg como el canal de YouTube, que así que procuramos tener constantemente nuevo contenido. De mi lado, pues ahí sigo haciendo más cosillas para el canal de YouTube. Muy bien, y Choco, por favor, despídete de la gente. Pues muchas gracias por habernos escuchado, ya sea en los que estuvieron aquí en el chat o los que nos descargaron. Gracias aquí a mis compañeros por invitarme a su querido flashback. Fue un honor estar aquí. Y pues estén pendientes a lo que es el sitio web de resetmx.bg. Mañana posiblemente ya salga nuestra reseña de Naruto, ahí para que le den una chicadita. Y va a haber más contenido. Y pues muchas gracias por todo. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a si se están desvelando aquí con nosotros. Y también si nos están escuchando la versión recalentado, como le digo yo, el descargado. Gracias por hacerlo. Y pues bueno, recordarles que aquí en Reset tenemos programa casi todos los días, ya saben. Arrancando la semana nosotros con flashback, con juegos retro, juegos old school, bien añejos acá, sabrosones. los martes ahí Cinemas con mi compadre Trapsan, que no me lo dejen solito. Voy a hacer lo posible por estar mañana. Ojalá se pueda traer un especial de música que tanto estuvieron pidiendo. Entonces, va a traer música y obviamente reseñas de películas de la semana. Entonces, por favor, que nos acompañen los martes en Cinemas. Miércoles hay el Reset Lonche, el lonchecito, ya saben, con música, tecnología, videojuegos y un tema random. Les recuerdo de la semana pasada fue de las Tortugas Ninja. Y entonces, por si no lo han escuchado, para que lo descarguen. Jueves está el compadre Alarjual con el Push Star. Ya saben, hablando de la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice él? Promoviendo la palabra gamer. Entonces, todos los jueves está ahí. El viernes tenemos 90s con la comadre Christy. Y pues el sábado está Don Patrón Ícaros con el Reset Clásico. Entonces prácticamente tenemos programa todos los días. Entonces para que por favor nos sintonicen o bajen las versiones descargables o recalentado, como le digo yo. Y pues no me queda nada más que agradecerlos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Me despido, su compadre Kike Kabuto. Y saben, pueden seguirme en @ Kike Kabuto, todo con K. Mentadas, menciones, lo que gusten, todo es bienvenido. Y pues nada, muchas gracias y hasta luego. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.